salgo a buscar quimera, mariposa de papel. Te pienso seguir buscando la vida entera. Soy un pescador de sueños, soy un catador de auroras. No cuento más que con mi empeño y esta pluma voladora. La vida cantando nubes, buscando que el cielo rime, dejando en la hoja en blanco cicatrices que el tiempo imprime. Te salgo a buscar, quimera, mariposa de papel. Te pienso seguir buscando la vida entera. Soy un pescador de sueños, soy un catador de auroras. No cuento más que con mi empeño y esta pluma voladora. La vida cantando nubes, buscando que el cielo rime, dejando en la hoja en blanco cicatrices que el tiempo imprime. Estamos en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. En la mitología clásica, la quimera es un monstruo híbrido, con cabeza y cuerpo de león, otra cabeza de cabra saliendo del lomo y la parte trasera de serpiente o de dragón. Era una figura femenina secundaria, pero de linaje divino. La quimera destruía con su fuego y se robaba los rebaños en la ciudad de Licia. En el mito, el rey Yóbates le pide a Belerofonte, hijo de Poseidón, que la mate. Como la quimera era invencible, el rey pensaba que así se desharía del héroe. Cabalgando sobre Pegaso, Belerofonte vence a la quimera, y la criatura llega a nuestros días completamente transformada. Víctor Hugo lo dijo así: la palabra quimera tiene dos sentidos, significa sueño y significa monstruo. ¿Cuánto se paga por ilusos? La mezcla entre su naturaleza monstruosa y marginal, opuesta a la significancia del deseo irrealizable que adquirió a lo largo del tiempo, es como nos llega de la mano de la literatura. Quimera, la obra de Lorca, es una obra breve, de una escena y cuatro personajes: un hombre, un viejo, una mujer y una niña. Fuera de escena hay voces de más niños. Una puerta y una ventana marcan el afuera y el adentro. El hombre saluda, la niña hace peticiones de regalos al padre sin terminar de decidirse, el viejo se ofrece a cargar las valijas del viajero y la mujer, desde el interior de la casa, se despide de su marido por la ventana, expresando su sentimiento de soledad y un violento deseo erótico que él le provoca. Las últimas palabras de la obra son las de la niña, que pide, llorando, el encargo inicial. Es una obra sobre los deseos. Lorca decía que el teatro es la poesía que se levanta del libro y se hace humana. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Como el amor y el invento, un programa sobre experiencias de educación popular. Como todos los miércoles, estamos acá en Radio Semilla 106.5, una radio colectiva organizada de manera asamblearia. Es una radio autónoma que forma parte de la red de medios alternativos y tiene sede en IMPA, en el barrio Almagro de la ciudad de Buenos Aires. En las redes se pueden enterar más sobre la programación y también conocer otros aspectos de este medio alternativo, autogestivo y popular. Como el amor y el invento, somos Alba Pereira Lanciloto, Gonzalo Galloso, Clara López Pereira, quien es nuestra operadora, y yo, Lula López Molina. Hoy tenemos como invitades a Julio y a Sole, dos artistas que queremos y admiramos mucho. Han puesto en marcha Quimera, este espacio cultural de arte para el buen vivir, y realmente esa es la filosofía, y ya nos van a hablar de toda esa construcción que no tiene muchos años, pero que sí tiene mucho esfuerzo y mucha energía, muchos sueños y compartidos y mucha concreción de esos sueños, porque Julio y Sole no han dejado de dormir esos sueños. Los van llevando a ellos y ellos van llevando esos sueños hacia el horizonte que pretenden. Y eso no se hace sin esfuerzo, sin poner el cuerpo y sin poner el corazón. Y así como ellos nos van a hablar de toda esta construcción, estamos muy contentos de poder compartirla con todos nuestros oyentes para que puedan saborearlo y conocer y curiosear Quimera en sus redes, pero también en presencia, y gustar de ese lugar tan hospitalario, tan acogedor, tan compañero. Nada, nada. cantar la morenada que empieza a sonar. Como el vuelo de una mariposa vamos todos a bailar. Vengan a cantar la morenada que empieza a sonar. Como el vuelo de una mariposa vamos todos a bailar. Con las manos, con los pies, la morenada, la morenada. Con las manos, con los pies, la morenada, la morenada, la morenada, la morenada. Radiosemilla.com.ar. Comenzábamos el programa escuchando la música de Proyecto Aini con la canción La Mariposa. Quimera. Me da sueño, utopía, el sueño de la utopía de alguien. Y justo soy dragón de fuego, así que arde el deseo en el sueño de la utopía. Hola, soy Gabriel, ¿qué tal? Para mí, Chimera significa una isla, un oasis, dentro de esta jungla de cemento, ¿no? Capitalista, es un lugar donde todas esas reglas pierden el rumbo, y un lugar que aflora la creatividad. Fue muy lindo en la pandemia ser uno de los pocos lugares que resistía a toda la situación en el buen sentido, ¿no? Que uno podía, manteniendo las distancias y en la calle, poder transmitir arte. Así que junto con Julio, que considero el Quijote de Villa Crespo, para mí es eso Chimera. Para mí Chimera es algo grandioso para el barrio, lleno de cultura, y sobre todo para grandes amistades, que uno va ahí y se encuentra con gran gente. Así que adelante y no aflojemos nunca. Un abrazo a todos. Hola, soy Bautista Funes, soy maestro de primaria. Conozco Quimera hace poquito tiempo, creo que hace 2 años más o menos, y para mí el espacio Quimera es un lugar de encuentro. Es un lugar de encuentro que le trajo al barrio la oportunidad de poder disfrutar de distintas expresiones, de cultura, de arte. La verdad que está re bueno. Conocí Quimera el año pasado, que fui de casualidad a escuchar un grupo de folclore, y desde el primer momento me encantó el lugar y la onda de la gente, y bueno, desde entonces para mí es un espacio de calidez y encuentro del que siempre salen cosas súper lindas. Hola, bueno, mi nombre es Guido Ezequiel de Sousa y Quimera para mí significa la posibilidad de poder reencontrarme con un montón de cosas que necesitaba en mi vida, y me las brindó este lugar de la mano de Julio y de la mano de la familia de Julio que pude conocer estando junto a él y yo en situación de calle. Este varón abrió su corazón hacia mis necesidades y me supo contener. Y yo le agradezco mucho al Centro Cultural Chimera y al fundador Julio. Le mando un fuerte abrazo, un beso enorme y con todo el amor de mi ser hacia él, porque es una persona maravillosa que merece todo lo que tiene en absoluto. Les mando un fuerte abrazo y muchas gracias por esta posibilidad de poder contarles qué significa Chimera para mí. Fuerte abrazo para todos, que Dios los bendiga y gracias Jesús. Amén. Bueno, estamos aquí empezando un nuevo bloque acá en Como el Amor y el Invento en Radio Semilla. Tenemos el agrado y el placer de estar visitando a dos personas muy queridas y bastante cercanas en estos últimos tiempos, tanto del programa como de otros espacios de pertenencia nuestros. Así que bueno, vamos a compartir una linda charla. Vamos a estar hablando acerca de proyectos, sueños y desafíos, un montón de esas cosas. Pero como siempre, antes que todo, queríamos pedirles a nuestros invitados que se presenten, nos cuenten un poco quiénes son, qué hicieron, qué hacen, de dónde vienen, un poquito una reseña así que nos quieran compartir para la gente que está escuchando. Así que adelante. Bueno, yo soy Soledad, soy música y docente de música, trabajo en jardín de infantes y jardín maternal como profe. Bueno, soy el motivo por el cual estamos charlando es porque soy parte de Quimera también, junto con Julio, que empezamos a gestarla hace 3 años, más o menos, no, más de 3 años. Tengo un grupo de música infantil que se llama Proyecto AINI. Es un proyecto que surgió en el 2014 en la Villa 1114, donde trabajaba en ese momento como profe de música. Y bueno, ahí empezamos a pensar este proyecto que tenía que ver con utilizar la música como recurso para escuchar a las familias del barrio, y también para nosotros poner nuestra voz ahí. Y después eso se convirtió en un grupo de música que todavía sigue hoy tratando de mantener como esas cosas, pero bueno, hacemos espectáculos y todo eso. Soy bibliotecaria también desde el año pasado. Sí. Y bueno, no sé qué más decir. Vos seguís. Bueno, mi nombre es Julio. Qué interesante, ¿no? De La Plata. Nací en La Plata. Nunca me imaginé estar viviendo en Buenos Aires. Jamás. Nunca fue un proyecto ni nada. Buenos Aires me agarró. Soy artista visual. Digamos, toda la vida dedicado a esto: dibujo, pintura, fotografía, el retoque. Y en simultáneo, diría, siempre con una pata social. O sea, tratar de entender y entender qué pasa, ¿no? Qué pasa con esta realidad e intervenir para que esa realidad cambie. Muy afectado por las diferencias sociales y esas cosas. Y que mi herramienta de laburo es lo artístico. Entonces, todo lo que he encarado en la vida son intervenciones desde lo artístico, con lo pedagógico. Tuve una experiencia de espacio cultural en La Plata, 97 al 2000, 2001 al 2003, y en este Buenos Aires que nos agarró, junto con Sole, en el 18, entramos acá en el local este, es largo de contar, pero bueno, es adquirir esta esquina tan particular, con una doble función, era como para uno poder desarrollar lo propio y esta idea de espacio cultural. Ya, hasta ahí vamos. Bueno, buenísimo. Sí, ya ahí ya empieza a salir, solo sale el porqué de estar tomando mate y té aquí juntes. Pero queríamos eso, empezar a preguntarles un poquito más de este sueño y proyecto que ya están dando hace un tiempito, que se llama Quimera. Uh-huh. Arte para el buen vivir, ¿no? Uh-huh. No, bueno, charlar un poco de eso, ¿no? En torno a específicamente a Quimera, pero también en torno a esto de... Vos ya dijiste recién, Julio, que habías probado hace un tiempo un espacio cultural y Sole también nos dijo que tuvo proyectos que después de vinieron, ¿sí? Uh-huh. En otros, ¿no? Como lo de la banda. ¿Qué es esto de soñar algo, proyectarlo, ponerlo sobre la mesa, mirarlo y empezar a construirlo, ¿no? ¿Cómo fue que Quimera se armó? ¿En qué contexto? ¿Cuál era, hacia dónde apuntaba, ¿no? Porque hay un montón de capaz que ofertas o centros culturales o espacios así, pero ¿qué fue lo que a ustedes dos les hizo decir, bueno, vamos por acá, vamos a hacer esto? o en ese momento particular, o no sé, porque vos ahí, Julio, dijiste que Buenos Aires los agarró. No sé si eso tuvo que ver o al revés. Los agarró porque el proyecto iba a ser no, acá. No, ya nos había agarrado antes. A cada uno por separado. Me parece que la que nos agarró en relación a Quimera fue La Esquina. Porque cuando nosotros empezamos a buscar un lugar, en realidad buscábamos un espacio para que sea taller. Incluso buscábamos lugares locales, pero también buscábamos lugares puertas adentro que no tuvieran. Y encontramos esa esquina que fue como, es acá. Y eso también nos empezó a disparar un montón de cosas y de ideas y de ganas. Yo creo que no es un dato menor el hecho de que es un proyecto compartido. O sea, nosotros como pareja estamos hace 5 años. Y se dio esa alquimia. De tener los dos proyectos artísticos, sociales, uh-huh. Entonces fue como una amalgama, porque es, los dos con esa energía y ese espacio taller también tenía que ver con producir cosas para esos proyectos uh-huh. que ya estaban, que ya existían. Y La Esquina sí, La Esquina enamoró, una esquina hacia afuera. Y no es casual, porque por lo menos en lo personal, bueno, vos también, digamos, el que hace arte está en general con el deseo de llegar a un otro. Cuando eso además es una propuesta consciente, voluntaria, con convicción, bueno, tiene otra impronta. Y la verdad es que a mí en lo particular, digamos, intervenir en la vida cotidiana con arte, para mí es un eje. No, por ahí no lo pusimos nunca en esas palabras, pero para mí ese es un eje de mi vida. Claro. Yo suelo decir que tenía Facebook antes que existiera internet. O sea, el muro del Facebook yo lo tenía antes que existiera internet. Bueno, pues en la puerta de mi casa donde yo vivía, que era una puerta de madera, enchinchaba papelitos con frases e imágenes para generarle algo distinto al que pasaba por la vereda. Entonces, y la satisfacción de lograrlo, ¿no? Es que alguien te diga, che, qué lindo lo que pusiste, qué sé yo. Entonces, eso es un poco el puntapié, creo. Sí. Me encanta la idea de que el espacio mismo les haya despertado como posibilidades, ¿no? Como picar la imaginación desde el espacio y no al contrario, como querer materializar algo que ya estaba ahí bastante más concreto, parece eso. Sí, yo creo que las cosas estaban ahí, pero no lo imaginábamos hasta que no vimos ese espacio, porque es una esquina toda vidriada, donde no hay edificios grandes alrededor, entonces se ve el cielo, el sol. Ese fue cuando nos sentamos ahí en la fachada por primera vez y vimos el cielo, fue... Sí, es como un espacio que invita a un montón de cosas y empezamos a pensar todo lo que se podía hacer ahí. Y bueno, y empezamos a hacer, qué sé yo. Gracias Sole, gracias Julio por presentarse, contarnos un poquito de ustedes. Vamos a ir a un corte, vamos a escuchar un poco de música, en este caso a Luna Monti y Juan Quinteros con la canción Garzas Viajeras, y ya enseguida estamos de vuelta. Garza viajera, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo va. Y aquí en mi río espejado mojan su vuelo, como si fueran pañuelos que enero lavando están. Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá de lejos canoas de pescadores son signos de sinsabores que distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores son signos de sinsabores que distinto atardecer. Ve a paisano reunido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el lomo pa' que otro doble su bien. Yeah. Radio Semilla, FM 106.5. Bueno, Quimera es una mirada del mundo distinta. Es una isla dentro de otra isla. Es un oasis. Es un diccionario repleto de verbos. Hola, mi acercamiento a Quimera Arte fue siempre a través de los eventos culturales, de las actuaciones de grupos musicales de todo tipo, folclóricos, de música celta, de música tangos en francés. Bueno, se genera un clima tan especial, de tanta cohesión y de una magia que no puedo explicarla con palabras, sino que hay que sentirla. Bueno, esa es mi sensación cuando participo de esos momentos culturales, de esos momentos de tanta emoción que me llenan el alma. Hola amigos. Mi nombre es Susana López. Trabajé casi 50 años como analista de sistemas y ahora me dedico a hacer las cosas que más me gustan, que son narrar cuentos, recitar poesías, escribir algunas cosas y leer, sobre todo leer para los demás. Me encanta. Bueno, les cuento que pertenezco al barrio donde está Quimera. Y me habían contado que era una esquina muy bonita, donde había plantas y un banco para sentarse. Entonces, un día que estaba caminando por ahí, fui a ver sobre todo la biblioteca, pero me encantó toda la esquina, con una energía súper especial, con tantas plantas, con el banco. Fui y justo había un libro y estuve leyendo un rato al sol y después dejé el libro en el lugar. Y después otro día pasé y estaban enseñando danzas afro-brasileñas. Y otro día fui y había un dúo que cantaba folclore y la gente bailaba en la esquina, que me pareció también hermoso, porque ahí me animé a bailar folclore también. Y bueno, y exposiciones y conjuntos todo el tiempo, y todo el tiempo actividades hermosas. Lo que más me gusta de Quimera a mí es la energía que tiene, pero no solamente la energía de las plantas, sino la energía que se junta con toda la gente que va ahí y con toda la gente que participa, y por supuesto la energía que le ponen Julio y Sole para hacer las cosas. Bueno, con decirles que ellos me conectaron para ir a recitar a una escuela, que fue una experiencia maravillosa, con chicos de cuarto grado, de 9 y 10 años, y también les cuento que estoy ayudando a catalogar la biblioteca, con lo cual Los esperamos en la Biblio para que se lleven unos libros, que hay unos libros hermosísimos. Así que bueno, nada, eso les quería contar lo que significa para mí Quimera, un lugar con una energía y una buena onda geniales, y que hay todo tipo de programas. Para lo que gusten hay tango, folclore, música brasileña, poesía, narración, de todo. Así que esto es Quimera, energía pura. Sí, como decía Lulita, ¿no? Qué lindo esto de que el ambiente, el entorno también te proponga, ¿no? Es que. Pero retomando un poco de lo que vienen diciendo también, pensando en estos espacios, también preguntar si esto de la vidriera, ¿no? De la Ochava, porque ya verán alguna foto seguramente en nuestras redes de Quimera, si es que todavía no se acercaron. Que igual ya sería lindo que lo describieran, sí, para quienes estén escuchando, ¿no? Como hacer esa imagen sonora de cómo es el espacio. No, iba a decir si eso también tuvo que ver con el afuera y el adentro, porque también, como dijo, creo que Soli dijo hace un rato, un espacio donde, que sea un taller, puede ser también, o sea, al fondo de un pasillo. Claro. Y esto me parece que, no sé si Quimera fue agarrando esta narrativa o ya al principio, cuando recién que contaban que empezaron a soñar un poco, tuvo esta cosa de que fuera más colectivo desde la gesta, o sea, de la construcción, no solo de participar en el espacio, ¿no? Quiero decir, de un sueño más agrandado en un grupo de gente, ¿o no? O un espacio donde hacer lo propio e invitar gente nada más. No sé si se entiende, pero bueno. Yo creo que un poco lo de hacerlo colectivo, me parece que también es como que estaba, pero porque tiene que ver un poco con esto de que contaba Julio antes, de pensar el arte y lo social. Entonces, no sé, para mí es imposible si no pensar en un espacio cultural donde no haya una cosa como más colectiva, donde, no sé, de esos proyectos de otros que también puedan estar pasando. Ya, el otro escribía por convicción e inevitabilidad, porque es nuestra mirada de lo artístico. Hay uh-huh. quienes esa mirada no la tienen. Yo no sé si alguna vez pensé en el espacio tan colectivo, pero sí siempre deseé ser parte de un colectivo. Entonces, por ahí, no sé, lo que yo no encontré en otros espacios o duraba poco, por lo que fuere, de repente el espacio fue generando una sinergia de idas y vueltas, de energías, en las cuales uno es uno más. Yo muchas veces, no lo digo por demagogia, pero digamos, me corro un poco del lugar de autorreferencia y hablo de un nosotros, por ejemplo, y Quimera para mí es como si fuera, yo soy parte de la Quimera, digamos, ¿no? Uh-huh. No sé, es lindo. Uh-huh. ¿Y el nombre? ¿Cómo surgió el nombre? Oh, el nombre es re lindo, porque iba a ser con Q, claro, no con CH, pero cuando decidimos ponerlo, una galería de arte nos dijo que ya lo tenía registrado. Esa no es la parte linda. ¿No? Ah, esa no es la parte linda. La es re lindo, pero... parte linda es que llevó inevitablemente a ponerle... Bueno, pensamos todas alternativas de nombre y no. Sí, y no nos cuadraba. Claro. Y llegó a ponerle el nombre de una galería cooperativa que conocí en 1994 en una isla, por otra allá. Parte del mundo. que para mí fue muy significativo. Claro. Entonces, fue muy lindo. Claro, buscamos otras formas de decir Quimera que no sea Quimera. Y encontramos Chimera, que es en griego, en latín, no sé, sí, en italiano, en inglés. Se escribe así, aunque se dice Quimera. Se dice Quimera. Pero se escribe con CH. Y lo del buen vivir, en realidad tiene que ver con un hallazgo, ¿no? Esto del Sumac Causai. Uh-huh. Ajá. Que fue un descubrimiento. Me dije, sí, es por acá. Me dijimos. Más, resuena, ¿no? Sí. Así que eso. Wow. Bueno, vamos a aprovechar entonces para hacer un pequeño cortecito. Vamos a escuchar música que ahora seguro Julio y Sole nos van a recomendar algo para escuchar y ya estamos de vuelta. Y volvemos aquí en Radio Semilla, FM 106.5, como todos los miércoles, estamos en Como el Amor y el Invento, estamos charlando con Sole y con Julio acerca de este proyecto tan hermoso, lindo y potente que es Quimera. Nos contaron en el bloque anterior un poquito de sus trayectorias y un poco de esto, de cómo empezó a nacer este sueño, cómo se fue conformando, dónde. Y tal vez en este bloque preguntarles un poquito, bueno, ya, o sea, con todo ese caudal de energía y de sueño, cuando se sentaron a empezar a armarlo, ¿no? Lula también les preguntaba un poco en el bloque pasado que nos describan un poco el lugar. ¿Cómo fue llegar a esa esquina, a ese lugar y empezar a decir, bueno, cómo lo empezamos a narrar hasta visualmente? O sea, ¿por dónde vamos? Porque para los que no conocen Quimera todavía y esperamos que lo conozcan, es una esquina particular, no es simplemente, aunque esté baja la persiana, hay cosas que también se ven en la vereda. Entonces, ¿cómo fue esta cosa de empezar a avanzar sobre el espacio y construirlo puntualmente, ¿no? ¿Cómo fue llamar a otras personas a sentarse? Que eso a veces no es tan fácil. Es una esquina gris. Gris la vereda, gris la fachada, gris la cortina. El vidrio estaba... Levantaba la cortina y era un vidrio esmerilado gris. Esmerilado, no sé, claro. No, la me carpintería para... metálica gris. Y empezamos a pensarlo con colores, primero. Ah, hice bocetos de un bocetos. Pintar la fachada de un color, de otro color. ¿Eso quedó ahí dando vuelta? Sí. Pero fueron llegando las plantas. Una macetita encontrada en un lugar, después otra. Sí, yo medio en casi paralelo. En paralelo descubrí la pasión por las plantas y fue gajito, gajito, maceta, maceta, gajito. Sí, no sé, fue casi muy inmediato la construcción del banco en torno al árbol. Sí. También una invitación a que la gente se siente a quedarse y eso fue increíble. Sí. Increíble. No me acuerdo si vino primero el banco y después la biblioteca o al revés. No, el banco. Primero el banco. Porque también tenemos una biblioteca al paso, también conocida como la casita de los libros, que está al lado del banco. O sea, es como si fuera un espacio que te invita a sentarte a leer algo que encuentres ahí. Claro. Sí. Y bueno, el banco fue increíble porque a muy poco de hacerlo... Iba gente y se sentaba, y viejitos que me decían, viejita, bueno, digo, a ver si me nombro yo, porque el que está muchas horas ahí sí. Soy yo, entonces veo muchas cotidianidades. Y era, ay querido, gracias por este banco, ahora paso siempre por acá, me siento un rato y después sigo. Y eso fue un flash, y después empezar a ver gente que caía con su bolsito con el termo y el mate. Bueno, y hoy empezaban estos audios que nos pidieron y hay gente que dice, yo conocí Quimera porque en pandemia íbamos, nos sentábamos el banquito a tomar mate. Entonces ese banco es una invitación sin palabras, ¿no? No tenés que hacer nada, poner planta en una esquina, un banco y pasan cosas. Y la casita de los libros, sí, fue un flash, eso fue, entramos en octubre. En septiembre y en diciembre terminamos de construirla, sí, habíamos participado en la inauguración de dos o tres, sí. Y eso sí, fue muy divertido, porque era la casita de los libros, se empezó a conocer en el barrio y de repente las ibas a comprar, no sé, un vasito descartable para un evento a 7 cuadras y ¿dónde está la casita de los libros? Después era a 20 cuadras, después era, y ahora vas, no sé, a Devoto y te dices, ¿dónde está la casita de los libros? Y ese sí, muy boca en boca. Sí. Porque además tiene una bicisenda también que pasa por ahí, entonces también eso hace que la casita de los libros sea muy vista por todos los que transitan por esa calle. O sea, es muy transitada, sobre todo por ciclistas. Sí, y ahora sí. Se suma el tránsito, el semáforo. A propósito, estamos incitando a que haya cortometrajes a la noche porque hay horario pico en lo que queda. Se acumula varados. Gente. Tremendo, tenés público cautivo ahí. Claro, no, sí, nunca sí, mejor. Sí, y además es horrible estar en el tránsito, está bueno tener entretención. Pero entonces, esta postura de hacer de lo. O sea, de avanzar suena capaz que, pero de tomar este espacio público intervenir. y de intervenir en espacio público, como decías vos, Julio, hace un rato, Sí, era algo ya muy pensado, o sea, muy sentido del proyecto de Quimera, que no iba a ser solo puertas adentro. Yo creo que era sentido, no sé si... Sí, tan planificado, ¿no? Claro, pero sí era sentido, o sea, no, ni nos lo cuestionamos, es como que era así, o sea, no había... Además es una vereda súper ancha, donde no pasa mucha gente caminando, entonces... Nada, era, sí, no había era un plan así. Escrito que ahora no, vamos a hacer esto, hagamos. No, así. Eso no, no estuvo, la verdad que no. No, sí, la biblioteca. La biblioteca al paso, sí. No, y la otra también. La biblioteca, yo tenía una experiencia en La Plata, muy interesante. Pues yo no soy un gran lector, sí me considero un buen promotor de la lectura. En La Plata. En función de la promoción y de que fuera un gancho, porque yo digo, nada, pero el libro garpa, en realidad la gente lo ve como algo cultural, ¿no? Y entonces va a apoyarla y va a llegar al espacio en función de eso, que puede ser como una, ¿cómo se dice? Bueno, un imaginario. Entonces abrimos, hicimos un cartelito que decía aceptamos libros para la biblioteca. Bueno, tuvimos que sacarlo en un momento porque era. Porque no teníamos dónde ponerlo más. Claro. Y hoy, gracias a esas donaciones que no paran, la casita siempre tuvo libros y la biblioteca. Hoy claro, está... porque adentro de Chimera tenemos además una biblioteca tradicional con ficha y esas cosas. Digo, pero tiene un material grosso. Sí, muy jugoso. Sí. Lindo, sí, muy lindo. Y ahora la idea es. Redireccionar mucho material que no tenemos lugar y que sabemos que hay lugares donde no hay nada. Claro. ¿Y qué tipo de libros llevaba la gente? Ay, no. De todo. Sí, de todo. Pero era, no, lo que quiero decir era como llevarlos así como a mí también me sobra esto o era de todo también en ese sentido. Quiero que tengan este libro. Me parece que hay gente que nada estaba limpiando su casa y encontró que tenía libros y no los quería tirar a la calle porque le parece que no, que los libros no se tiran, y entonces era buscar dónde. Las bibliotecas en general no están recibiendo libros porque está el tema de la falta de espacio, y bueno, y así llegaron un montón, y algunos con materiales valiosos, digo, que ellos mismos habían leído y que ya no tenían espacio para tenerlos, y entonces decidían donarlos, y después de eso, gente que iba a limpiar una casa de un familiar que había fallecido y tenía una biblioteca de hacía 1000 años y nos donaban esos libros también, no sé, o manuales de escuela del año 84, qué sé yo. Esas cosas, como ahí de todo. Y después hubo un momento de la biblioteca al paso que era increíble. Dejaban libros muy sí, todavía sigue pasando, pero por ahí no estamos todo el tiempo. Pero digamos que lo publicás en Mercado Libre y te sorprenden los valores. Entonces, claro, sí, tampoco, sí. Digamos, también está esta cosa de hacer circular algo que para mí es valioso. Eso estuvo al principio muy fuerte. Y después los saqueos de la casita, bueno, fueron dolorosos y eso cambió un poco la dinámica. Eso. Y sí, obvio, está esa doble cuestión. Sí. Uh-huh. Hoy la biblioteca tiene 160 fichas, ¿no? Sí. Uf. Uh-huh. Y hablando un poco de compartir ya, ¿no? El proyecto y sentarse a construir capaz que otras dimensiones o darle otra, capaz que otro, no sé si entidad decirlo, pero al proyecto, ¿no? Porque sabemos que Quimera está ahora siendo o ya es una asociación, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Cómo es esto de intentar compartir un sueño, abrirlo? Porque básicamente... la costumbre es más cerrar y hacer cosas de a poca gente, controlables, ¿entiendes? ¿No? Más que justamente colectivizar y abrir, sobre todo estas cosas que a veces son muy sensibles, sueños personales o que tienen que ver mucho con ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo fue o cómo es eso? De sentarse en una mesa y empezar a decir, bueno, está esto acá, ¿quién lo agarra? ¿Cómo lo agarramos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tan...? O sea, ¿cómo se maneja esa energía? Porque a veces parece muy complicado para lo que nos devuelve el sistema, ¿no? Como que es más fácil, más controlable cerrarse y intentar decidir de a poques para que un proyecto tenga éxito. ¿Cómo lo sienten ustedes, no? Sí, esto. La palabra asociación, ¿cómo? La acuñaste vos. ¿Yo? ¿Yo? Sí. Ah, mira, bueno. No, nos pasa esto, que tenemos como... Bueno, hay algo que Julio dice siempre que hace presentación, él es el que habla mucho, entonces hace la presentación de los artistas. Estoy sangrando, ¿sí? Y siempre dice que Chimera es un espacio para compartir saberes y pasiones, entonces un poco siempre fue eso, como aquel que tenga algo para compartir y que el espacio está, eso estuvo desde un primer momento. Y después empezamos a encontrar también como proyectos y cuestiones afines y asociarnos en diferentes cosas. Por ejemplo, una de las que hicimos fue el año pasado, armamos una caravana cultural con idea de salir con estos proyectos que nos habíamos encontrado por ahí en Chimera o en la vida y llevarlo a otro lugar. Entonces armamos la caravana cultural y salimos con la caravana cultural, que éramos 4 proyectos de juego, literatura, juego y literatura. Buenísimo. Y arte. Sí, creatividad. Creatividad, arte. Bueno, y así como ese fueron como apareciendo otros. Entonces, también otra idea que compartimos es esto de que la cultura tiene que ser para todos y no solo para el que la puede pagar. Entonces, sabemos que hay fondos para la cultura, que las empresas grandes tienen como la responsabilidad social, empresaria y todas esas cosas, donde hay plata que se destina para la cultura. Entonces, pensando en que esa plata nos llegue para poder hacer estos proyectos que lleguen a todas partes, pensamos en armar la asociación. Y bueno, claro, es formalizar algo que por ahí hubiera llegado en otro momento, más lento. Yo recién pensaba, que también suelo decir, que Quimera es como una planta. Uh-huh. Si vos tenés una planta y la regás y la cuidás, y de repente la planta te dice poneme más agua, poneme menos agua, capaz que te zarpás, y, no sé. Y crece a un tiempo que le es propio. Tiene un tiempo propio. Entonces, Quimera ha sido y es el resultado, la resultante de muchas energías. Gente que llega, gente que está 5 minutos, 15 minutos, va 2 veces por semana, no fue nunca más. Pero la energía siempre es linda. Entonces esa planta se está nutriendo todo el tiempo. Hace 3 años y medio largo que la planta se está nutriendo. Entonces hay mucha gente en torno a esto bonito y dice, che, yo quiero ser parte, yo quiero ayudar. Y yo, una de las cosas que hemos concluido es que uno de los grandes desafíos es administrar esas energías. Solemos decir, digamos, energía que no circula es cáncer. Y hay mucha gente, ahí tenemos incluso algunas diferencias con el tema de aceptar las donaciones, ¿no? Porque el que te deja libros, claro, de porquería, en realidad te está enchufando un problema. Sin embargo, esa persona podría haber dejado en la vereda, o en el cordón, o quemarlo, y te lo lleva a vos. Entonces, una otra manera de entenderlo es que eso es energía linda, complicada, pero es energía linda. Entonces uno tiene que, eso es lo que la política del espacio, es aceptar esa energía y hacerla circular. Entonces, en primera con ciertas cosas, y después decir, mira, los libros pueden ir al carro del cartonero. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, listo. Entonces, tanto como los libros como gente había dando vueltas. Entonces, a la hora de plantear una asociación, ya está la gente. Para mí lo novedoso, y yo no tengo muchas experiencias asociativas, sí de entrar en algún lugar y ver cómo la asociación es un conflicto y eso. Claro. Pero en general es un grupo de personas que está haciendo algo en común y que ven la posibilidad de hacerlo, pero el grupo ya está. En este caso es al revés, digamos, dos delirantes que tienen un espacio, gente afín que comulga con esta idea linda, pero que no está haciendo algo en conjunto, para, ¿no? Entonces era formalizar algo para recibir ahora, nos reunimos y decimos, che, vos, ¿qué tenés ganas de hacer? ¿Cómo la asociación puede darte soguita a tu propio proyecto, por ejemplo? Entonces, me parece que está buenísimo que el concepto de esta asociación es que esa asociación le sirva a cada proyecto individual tanto como al colectivo. Entonces, el primer objetivo macro es sostener Quimera, porque si no, mucho de lo otro no puede ocurrir. Uh-huh. Y lo otro es permitirse volar. Eso, ¿no? Algo así. Vamos a hacer otro pequeño corte y seguimos después conversando con Julio y con Sol. Y en este corte vamos a escuchar a Fulanas Trío con la canción Conmigo. Ya regresamos. Moriría de dolor si no pudiera. radiosemilla.com.ar. Yo soy Margarita Armando. Para mí Quimera es como un pueblo quimérico que sucede cuando uno se acerca al espacio, Julio saca una mesa, sillas, y nos ponemos a conversar, y llega otra persona, y Julio saca más sillas, y de pronto somos un montón alrededor de la mesa, compartiendo en confianza y con mucha naturalidad, así como si estuviéramos en un pueblo, pero siendo esto en la capital, donde es muy raro que sucedan los vínculos de esa manera y las charlas. Para mí Quimera es un espacio necesario. Hola, mi nombre es Magalí Medina. Conocí a Quimera gracias a mi marido que pasaba por la bicisenda. Y era el lugar donde nos íbamos a sentar de cuando estaba la pandemia casi total. Y era nuestro paseo ir a ese banquito, sentarnos con nuestro bebé. A veces proyecto con algo que lleváramos. Y bueno, puede sentarse un ratito en algún lado lindo y que no hubiera mucha gente. Después tuve la suerte ya de ir a las ferias y bueno, el año pasado haber podido exponer. Es un lugar súper cálido, lo recomiendo muchísimo. A mí me cuesta a veces por la familia, nene chiquito y todo eso, pero el que puede disfrutarlo y puede ir muy seguido, que lo haga, que no tiene ningún desperdicio. Y es el lugar más copado del barrio de Villa Crespo. Un abrazo grande a Julio y a Sole. Chimera es un oasis cultural en medio de Villa Crespo, donde se reúnen las personas que se sienten solas y también las que están acompañadas. Es un lugar para poder ir y verse reflejado con los vecinos de una manera muy amorosa y colectiva. Mi nombre es Aldana y siempre pasaba por la bicisenda apurada para ir a trabajar y veía la esquina de Quimera, las plantas, los libros, y siempre me daban ganas de quedarme, pero no tenía tiempo. Y un día, andando con la bici, yendo a trabajar, me quedaba tiempo para comer antes de llegar al trabajo, y pasé por allí y dije, es acá donde tengo que frenar. Y frené, Julio salió, comenzamos a charlar, hablamos de arte, de lo que nos interesaba a cada uno, y él me invitó a pasar, a conocer el espacio, y a los dos nos gustaba la improvisación en danza, en movimiento. Yo tenía un grupo con el que hacía eso, así que dijimos de arreglar una fecha para hacer ahí algo en Quimera, que finalmente sucedió el año pasado, en diciembre, y tenemos ganas de que vuelva a pasar. Así que para mí Quimera fue como un portal en la ciudad, a un sitio confortable, de arte y calidez, en el que se abrió la posibilidad también de compartir mi arte y lo que tanta alegría me da. Así que fue un encuentro súper saludable y me siento agradecida. Estamos de vuelta en Como el Amor y el Invento acá en Radio Semilla. Conversábamos sobre este proyecto de Quimera y cómo surgió y cómo se va fortaleciendo, sosteniendo, creciendo como una plantita, empezando ahí en el 2018, pero bueno, como pasamos todos por este periodo bien particular de 2 años, sobre todo el 20 más complicado, ¿cómo sobrevivió esa plantita en ese contexto? Gracias a la plantita. Gracias a la plantita. En ese contexto que no nos permitía compartir espacios, precisamente, que es ahí el corazón del proyecto. Sí, lo de las plantitas es verdad que fue una ayuda económica, porque lo primero que empezamos a hacer hacia la calle fue vender plantitas. Gajos de los que teníamos y comprar y vender. Y aromáticas. Esa fue la manera de sostenernos, un poco de sostener el espacio durante la pandemia. Sí, después laburar para sostenerlo, porque era hacer cualquier cosa, motomensajería. Sí. Hicimos locro y vendíamos desde la camioneta. Hicimos locro, sí, para el 25 de mayo. Sí. Para el 25 de mayo y lo repartíamos en la camioneta, sí, también. Y yo en realidad, los primeros días que fueron durísimos, que no se podía salir nada, en un momento dije, voy porque se me mueren las plantas. Claro. Sí. Claro. Así que era solo en la ciudad. Regar. Solo, completamente solo en la ciudad, porque era como prohibido, sí, no sé si tenías un permiso, pero sí, se me moría la planta. Yo le iba, el primero que me paraba era si me moría la planta. Usted se cerró. Y pero qué pasa, el truquito que era. Y yo levantaba la cortina igual. Porque tenía que entrarle sol y ahí había el contacto con el que estaba paseando con el perro. Sí, fue una época además donde, a pesar de esto de que estaban. Había mucha gente que salía con su mascota o que salía a dar una vuelta cuando ya se podía salir a dar una vuelta y que transitaban el barrio como no lo habían transitado nunca. Claro. O sea, gente que siempre por cuestiones laborales o lo que sea iban para cierto lado y empezaron a recorrer como otros espacios del barrio y llegaron así a conocer en la esquina. Un montón de eso. Mucho. Y se paraban a charlar y... Mucho. Y de repente, sí, no sé, dos años y pico te decían, ¿desde cuándo están acá? Sí. Por la vuelta. Sí. O sea que tal vez hasta capaz que al revés, ¿no? En época de pandemia se fortaleció un poco más la comunicación con la comunidad cercana. Y con la comunidad cercana, sí. Del barrio, un poquito. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Después yo, también en la biblioteca estaba. Yo en plan de autobombo, sí, diría que mucho de lo que ocurre tiene que ver con una actitud permanente de ir al encuentro. Puedo resultar hasta hinchapelota, pero es ir al encuentro. Tendrá que ver, no sé, en terapia, en diván, capaz que algún día descubro, pero yo era un tipo muy solitario, a mí me costaba un montón estar en situaciones grupales o de repente golpear una puerta para preguntar algo. Ajá. Entonces yo me encargo de eso, saldarlo. Si hay alguien mirando la vidriera, abro la puerta, arriesgo que se asusten a veces. Claro. Saludo, me presento, pregunto yo y para mí hay mucho de eso, mucho, mucho, mucho. Bueno, Freire ya decía, ¿no?, que todo vínculo es una posibilidad pedagógica, ¿no? Y entonces tomarlo también como un desafío, no solo como algo que puede suceder, ¿no? Esto de ir al encuentro me parece súper importante también para proponerle algo al mundo, no solo esperar a ver qué pasa. Pero no debe ser fácil siempre, ¿no? Y quiero decir, o sea, ahí me parece como que hay que también estar como con una energía importante, quiero decir, a nivel de ir al encuentro, ¿no? Porque eso también quiere decir, y me parece, ¿no? Pienso, también el espacio este, que invite el espacio, como decían recién, de los libros, capaz que usando ese ejemplo del libro que a veces cae cualquier libro, gente que trae el libro, la cantidad de libros que quiere limpiar de su casa. A veces también puede pasar esto, ¿no? De abrir también es ver qué pasa con esa energía que está entrando y bueno, ver qué nos pasa y cómo, qué hacemos con eso. Pero tal vez de eso es un poco, ¿no? Incidir sobre, como decías antes. Por eso un poco lo que decía, lo de administrar esas energías, porque sí, definitivamente al ir al encuentro, sí, te encontrás con energías que tenés que saber qué hacer y no siempre tenés la receta. Y he tenido que poner límites porque vos abrigas, confiás y qué sé yo, y de repente te sentís invadido. Nada, eso, como cuidar el espacio, cuidar la energía. Las charlas, cómo generan asociaciones libres. Yo vengo laburando con gente en situación de calle desde el 2007. Antes había hecho un laburo con cartoneros y Villa Miseria y todo. En el 2007, cuando ya tenía 200 personas fotografiadas en situación de calle, yo tuve muy claro que el hecho de comunicar esas fotos, abrir el juego, ir al encuentro de la otra mirada, a mí me sanaba. Me cubría un poco de las angustias o esas energías que yo no podía dominar. entonces no, no sé cuál será la palabra más adecuada, pero a socializar esa mirada. Entonces, lo último que escribí hace un ratito era el tema de la confianza, ¿no? Como así, creo que eso exhala quimera, confianza. ¿Cómo que tenés una gorra con 12 mil pesos y está ahí? O no sé, gente que te deja bolsas de ropa en la puerta. Después está, obvio, el robo de la maceta. Después tuve una cuestión. Hace un rato vino Pedro Giordano, que ahora me entero el apellido. Un hombre que vivía en un auto abandonado, que lo dimos por muerto. Que su último encuentro con nosotros, conmigo, fue una situación de extrema violencia. Y no fue juzgado. El tipo derrapó. Hoy volvió. Volvió a charlar. Dale algo para contar. Pero tiene que ver con qué le pasó a esta persona que a pesar de todo eso volvió al mismo lugar. Y sí, hay muchos ejemplos así. De gente que se conectó con el espacio, se conectó con esa energía y vuelve. Gente que desaparece, le pasa a una persona que también se había ido, nos debe 500 pesos, debe dos libros y qué sé yo, y volvió. ¿No? Como hay una cosa de confianza que me parece que también hizo que esta asociación exista, por ejemplo. Pasa que estoy confirmando lo de la entrevista que hablamos hace un rato. Te dispara sí. Montones de recuerdos, de revisión de cosas. Sí. Sole, ¿cuál es tu experiencia más linda en Quimera? Si pudieras elegir. Uy. Está bueno que vos puedas, porque digamos, yo estoy ahí 24 horas, digamos. Es como... Mi experiencia más linda. No sé, algo que disfruto mucho, no tengo una puntual porque es una situación que se ha dado varias veces, es cuando hay nenes o nenas y mirando los libros y entonces, no sé, acercarme, compartir algo de ese momento, como de poder charlar sobre un libro y, no sé, animarlos para que se lleven uno re u otro. Cuando se apropian del lugar. Sí. Vos solo le das a entender de que esa esquinita es un sector infantil y los Sí, eso, o sea, con los adultos también, ¿eh? En realidad sí, disfruto de esa cuestión, así como de la biblioteca, en eso de poder compartir esos libros, porque a mí me gusta mucho leer, entonces poder compartir eso con otros, sí, eso es de lo que más disfruto. Además de haber visto montones de músicos y músicas y cosas que están buenísimas, mucho más que en cualquier momento de mi vida, qué sé yo, porque tenemos todos los viernes y sábados, así que hemos visto un montón de cosas buenísimas. Sí, yo también repito hasta el hartazgo, digamos, en 3 años y medio yo vi más películas que en toda mi vida, leí más que en toda mi vida, conocí más gente que en toda mi vida, escuché música en vivo como nunca, y he conocido más gente que en toda mi vida. Es muy loco. Es muy loco. Ahora sí, obviamente, administrar esas energías, ¿no? Pero es apasionante. Sí. Y aparte de la música, del cine, de los libros, hay otro tipo de actividades, propiamente talleres, ¿no? Sí, hay talleres. Hay taller literario, de plástica, para niñas y para grandes también, sí. Hay canto flamenco. Ensamble brasilero. Ensamble brasilero, música brasilera. Ahora viene una encuadernación, ¿no? Hay unos que se pretenden como con continuidad. Claro, y otros que son esporádicos. Guitarra hubo, y por cuestiones laborales el flaco no pudo ir, pero claro. Está. Y hubo teclado, hubo piano. Uh-huh. Pasa eso, ¿no? Yoga. Entonces, las bordadoras ahora. ¿Cómo? Las bordadoras El encuentro con Pablo Freire. Uh-huh. Bueno, sí, es como antes, la pandemia nos agarró un momento. Ustedes piensan que vos arrancás en un lugar, en una esquina que no era nada, no te conoce nadie. Empezás una propuesta de estas características y no te conoce nadie. Pones una fecha y cruzás los dedos que vaya alguien o no va nadie. seguidores, esto fue seguidor de Instagram, 100, 200, a casi tener 6.000, ¿no? Y nada, no sé ni qué iba a decir con esto, pero... No, de la pandemia. O sea, y la pandemia nos agarró en un momento que teníamos los viernes, tango y folclore, 23 personas bailando folclore adentro. Un espacio que eso también, para los que no conocen, el espacio es chiquito. Todo completo son 50 metros cuadrados y en una de las partes 23 personas bailando folclore. Ayer, anteayer, fueron en el último evento, fueron los chicos que hacían tango, los docentes de tango, hicieron dos viernes de tango y agarró la pandemia. Entonces fue muy loco porque, digamos, volver a tener los talleres está costando un montón. Los temores, o no, qué sé yo. Y además, también hubo una efervescencia, sí. Lo mismo con el público. Entonces ahora está repartido el público, los intereses, mucha gente que salió por necesidad de laburar también, qué sé yo. Y la esquina, que es muy peculiar, porque no tenés un edificio enfrente, un supermercado, un kiosco, una farmacia que haga que haya una dinámica barrial que conocen. No, la verdad que no. Todo eso está a dos cuadras. Todo eso ocurre a dos cuadras. Por otro lado. Presentaciones de libro, charlas, debate, constelaciones familiares. Sí, terapias. Terapias alternativas, charlas sobre flores de Bach. Sí, es muy dinámico, ¿no? La oferta es como que... Ecléctico. Ecléctico. Sí, ahí vamos. Bueno, pero un poco lo de arte para el buen vivir, o sea, el buen vivir tiene que ver con eso. Tiene que ver con todo eso, claro, sí. Aunque no es una cosa... separada de y ahora la cata de vino. Se viene la cata de vino. Ahí vamos a aprovechar a la gente que está escuchando que visite las redes sociales de Quimera, que es así, Chimera, ¿no? Chimera.arte. Chimera.arte en Instagram, sobre todo, y ahí van a ver toda la vida que hay en la semana y los fines de semana, como para enterarse. Ahora vamos a aprovechar para hacer el último corte de esta entrevista. Ya estamos prontito de vuelta para ir cerrando un poco. Ya venimos. Y en este corte nos quedamos con la música de Soledad Villamil y Palomita Blanca. Su ausencia esta congoja me dio, y a veces su recuerdo es un bien que pronto se me ahoga en dolor, y nada me consuela de ir siempre más lejos, de verme sin ella. Mi paso va adelante y atrás, el corazón, el rumbo que me aleja tan cruel, me roba sus caricias de amor, y solo el pensamiento la ve, la escucha embelesado, la besa con ansias, la siente a mi lado, y voy así soñando, más lejos cada vez. Blanca palomita que pasas volando rumbo a la casita donde está mi amor. Palomita blanca para el triste ausente, sos como una carta de recordación. Si la ves a la que adoro sin decir que lloro, dale alguna idea de lo muy amargo que es vivir sin ella, que es perder su amante calor. Sigan adelante, pingos de mi tropa, que de un viento errante somos nubarrón. Y en un mal de ausencia se nos va la vida siempre a la querencia dándole el adiós. Palomita blanca vuela noche y día de mi nido en busca, y escribí en el cielo con sereno vuelo: no te olvida nunca, solo piensa en vos. No sabe aquel que nunca dejó su amada la distancia, el pesar que al alma impone un duro rigor, que viene del ladero, que a ratos la nombra midiendo el sendero, buscando allá en la sombra los pagos que dejó. he visto entre mis brazos llorar, la he visto darse vuelta al partir su tibio pañuelito agitar y luego irse achicando su imagen lejana y en mi alma agrandando su encanto y esta pena de no tenerla más. Blanca palomita que pasas volando rumbo a la casita donde está mi amor. Palomita blanca para el triste ausente sos como una carta de recordación. Si la ves a la que adoro sin decir que lloro, dale alguna idea de lo muy amargo que es vivir sin ella, que es perder su amante calor. Sigan adelante, pingos de mi tropa, que de un viento errante somos nubarrón. Y en un mal de ausencia se nos va la vida siempre a la querencia dándole el adiós. Palomita blanca vuela noche y día de mi nido en busca y escribí en el cielo con sereno vuelo. No te olvida nunca, solo piensa en vos. ¿Querés conocernos? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Conocí Quimera yendo a ver folclore y me puse a hablar con la gente de allí y la verdad que son súper copados. Empezamos a hacer folclore nosotros mismos allí, así que me encanta. Y lo que creo que tiene de bueno es que no solo en Quimera te enterás de las cosas que pasan en Quimera, sino también de las cosas que pasan en el barrio. Así que, re lindo. Ojalá que siga por mucho tiempo más. Hola, mi nombre es Laura. Conocí a Chimera de casualidad. Imagino que como varias de las personas que hoy habitamos el espacio. Formaba parte de una organización que daba un taller los sábados con adolescentes y el espacio para hacerlo era Chimera. Que ya eso nos daba una invitación a la apertura y a la participación que tiene este espacio en el barrio y con otras organizaciones. Y ahí me recuerdo cuando llegué la esquina frondosa a Julio Personaje recibiéndonos, todas sus intervenciones, su posibilidad de diálogo, su mirada con respecto al mundo. Y creo que Chimera es un poco eso, ¿no? La posibilidad de hacer, de estar, de ser. No solamente conocí el espacio, mi participación fue con el taller, sino que luego cuando compartí un proyecto personal, enseguida las puertas estuvieron abiertas y una generosidad constante para que Chimera sea el espacio de encuentro y para que yo pudiera cumplir ese deseo y esas ganas de compartir desde la cultura, desde el hacer, desde la intervención. Entonces creo que Chimera es eso, es un recordatorio de que es posible, que es urgente, que es necesario y que es en red. Hola, mi nombre es Flor, yo doy clases de yoga en Chimera, lo conocí gracias a Agus, que también cocina para el espacio, comida vegana y vegetariana, y además una vez organizó un taller de poesía al que pude asistir por suerte, y ahí de a poquito empecé como a conocer un poco más, tuve la posibilidad de empezar a dar clases, y me parece que es un lugar súper mágico que le da algo muy importante al barrio, como de conexión, conexión humana, de generosidad, de amor. Es una esquina mágica, llena de plantas, y espero que siga creciendo cada día más. Buenas, mi nombre es Julieta Hermo, soy psicóloga, fotógrafa y también escribo. Bueno, llegué a Quimera hace un año caminando por el barrio, soy del barrio, nací en Caballito y actualmente vivo en Caballito. Y bueno, para mí Quimera fue un lugar que me alojó muy amorosamente, me permitió expresar y comunicar lo que más amo, que es la fotografía y la escritura. Y es un lugar que me trajo nuevos lazos y nuevas formas de encontrarme. Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Fontán, director de la película Tarará. Tuvimos el honor de poder participar en una proyección en Chimera y la verdad la pasamos maravillosamente bien con la compañía de la gente del espacio cultural, con los vecinos que se acercaron a verla. Y es muy, muy cálido el recibimiento que sentimos y la verdad que este tipo de espacios culturales son muy importantes para el barrio y yo al ser parte del barrio, vivo en Villa Crespo, me parece que es indispensable poder contar con este tipo de lugares que difunden y comparten el arte, la cultura y un montón de actividades muy interesantes para toda la gente. Así que ojalá que siga por mucho tiempo más y creemos que es muy importante que se repliquen estos espacios a lo largo y ancho del país. Un abrazo para todos los que hacen Chimera. Seguimos aquí en Como el amor y el invento. Estamos hablando con Sole y con Julio acerca de estos sueños y proyectos tan, tan lindos, ¿no? de Chimera. Y bueno, ya estamos como entrando un poco en la recta final de la entrevista. Queríamos abrir como este último espacio, este espacio para hablar un poco del mañana, ¿no? De ese horizonte que siempre pateamos, que intentamos ver el sol siempre ahí y el camino, pero sin hacer esa mirada para adelante tan pesada, ¿no? Pero ¿qué sienten o cómo están viendo esta energía, ¿no? que han depositado, que están depositando, que siguen depositando en el espacio y en el proyecto? Que claramente está proponiendo una transformación, ¿no? Intentar incidir en la vida sumando, ¿no? Y generando espacios y momentos que sumen. Pero ¿cómo se imaginan, cómo imaginan que esto puede seguir creciendo, perdón? ¿O cómo están viendo ese mañana, ¿no? Porque siempre yo creo que uno mira un poquito para adelante. O no, pero... Yo creo que una de las ideas nuestras y un poco con la asociación también es como poder llevar como algunas cosas de Chimera a otros lugares. Eso es un deseo. Incorporamos la palabra irradiar. ¿No? Uh-huh. Venía usando el contagiar, pero ahora apareció el irradiar. Sí, digamos, acá empiezan a tallar los deseos y las fantasías individuales, mutuas, compartidas como pareja también, donde primero la idea de que Quimera es un proyecto de vida, claro, que no está pensado como para, bueno, va a durar tanto. Es eso, la planta va a durar lo que tenga que durar con su tiempo propio y iremos acompañando a esta planta con las energías que van llegando. Es muy interesante cuando vos tenés que dejarle la llave a alguien porque hay una actividad. Esta noche hay los humanistas, se juntan y están los seguidores de Silo. Sí. Entonces de repente dejás la llave para que cierren y ya pasan cosas nuevas que no están en el libreto de nadie, ¿no? Cosas bonitas y cosas complicadas. De repente, una cafetera enchufada que se puede prender fuego. Claro, sí, sí, sí. Pero es parte del confiar, es parte del desafío. Y tenemos la fantasía de la itinerancia, de salir con proyectos artísticos culturales que ya alguna experiencia hicimos juntos como pareja antes de Quimera. Antes de Quimera. Y después lo de la caravana. Que es otra concreción linda. Entonces, bueno, como a futuro no muy lejano, es que Quimera tenga de alguna manera una cierta autonomía de funcionamiento y tiene que entrarle plata, tiene que entrarle recursos, porque literalmente yo creo que se viene funcionando gratis, o sea, se vienen cubriendo los costos, pero lo que es honorarios de trabajo por estar ahí, pues yo cada vez más me doy cuenta... Uh-huh. Y en relación a lo que hablamos hace un rato, en ese tiempo que le destinaba al principio a cada persona que llegaba, hoy lo tengo puesto, en lo económico, y la complica porque naturaliza la esencia de este espacio, de esta cosa loca, donde Angélica, no sé, que es una vecina que va y llega y va a quedarse, porque se para instala. Ella vamos a sentarse a charlar, es sí. Que es la idea, y a todo el mundo le decimos, vení, podés quedarte adentro, no tenés que consumir nada, podés estar leyendo en la ventana con sol. Ahora en invierno es alucinante, entra el sol muy lindo, así que hay una, se vienen unas horas de media tarde en soledad para disfrutar. Y después la asociación, ¿no? Que también creo que a mí me permite soñar que pueden pasar cosas copadas. Tal vez en ese colectivizar está un poco también esta cosa de equilibrar energías y recursos, ¿no? De hacer un proyecto colectivo, digo, puede dar... No sé, digo, a veces ese aire que une a veces no tiene por un determinado tiempo y alguien toma la posta, etcétera. Sí, pienso yo, ¿no? Escuchándolos a ustedes, me parece que esa propuesta tal vez del proyecto, que es tan rica y me parece que fuerte y que hace falta mucho, es esto, ¿no? Lo de encontrar la manera de poder colectivizar proyectos que se mantengan y que realmente adquieran este movimiento, como decías vos hace un rato, Julio, ¿no? Un poco no autónomo, pero esta cosa que sinergia. Claro, una sinergia en donde el asunto va y se va acompañando, pero ¿no? Yo ahora mientras estamos charlando se me viene esta cosa del aprendizaje permanente. Cada minuto ahí es como una cátedra. Es una cátedra. El otro día se posó una mariposa que le faltaba un pedazo de ala. La mariposa volaba y vino a una flor de quimera. Digo, es como mucha de la gente que llega con agujeros. Claro, sí, una metáfora. Pero viva. Y quimera la abraza. ¿Entendés? Y ¡guau! Y esto que de compartir los saberes y pasiones no es un chiste, no es demagógico, es posta. Entonces ahí también da toda una decisión de. Bueno, Carlos retomó también, no solo el que apareció en los medios del auto, Carlos es un cartonero, pero es director técnico de un equipo de fútbol en su barrio, en José C. Paz. Y ese rato para charlar con él y que te cuente que no llegan a tener las remeras porque las tienen hechas pero no la pueden pagar, ¿no? Es, qué sé yo, está bueno. Y hay una cosa que me parece que también hoy es el espíritu del espacio, es entender de que no hay nada mágico, no hay nada del otro planeta y no hay que inventar la pólvora. Esto lo hablábamos con ustedes el otro día. No hay que inventar la pólvora. Hay montones de cosas copadas que están ocurriendo, pero no alcanzan. Entonces hay que hacer más, irradiar más. A ver si podemos que la balanza empiece a inclinarse para el otro lado por hartazgo, por contagio, que sea pandémico. Yo no veo otra. Yo no veo otra y estoy convencido que es posible. Entonces, y los audios lindos que han llegado gracias a ustedes están geniales. No te mostré todos, son montones, me han llegado. Claro, es también, ¿no? Lo que pasa con la gente que está dando vueltas. Y sí. Sí, yo estaba pensando un poco en eso de las posibilidades transformativas que el espacio ha abierto, y que lo comentaban un poco en términos de lo que ocurrió en esa esquina con las plantas, con el banco, con la casita de libros, pero también me parece que en ustedes mismos, o sea, en cada uno en concreto hay algo de transformación, y también con esas personas que están o que llegan o que pasan efímeramente o por algún periodo de tiempo, ¿no? Con quienes se sumaron para la asociación. No sé si ustedes lo viven como un proceso de transformación también, así a nivel personal. Oh, sí. Sí, yo creo que sí. O sea, inevitablemente. Por inevitabilidad. Sí. Sí, pero yo creo que sí. A mí me parece que a veces es un poco la narrativa que se nos cae encima o se nos propone a veces, es esta cosa de como separar muy bien ciertos espacios y experiencias, ¿no? Y no, y voy a aprovechar a propósito usar esta palabra, y no comprometer tanto en ciertos proyectos, ¿no? Porque eso te toca mucho. Entonces me parece que a veces muchos proyectos se piensan con unos límites muy fuertes entre el proyecto y yo, mi vida, mis sensaciones, ¿no? Porque que sea fácil que no me invada, porque es como que yo no quiero complicarme, no sé si entiende. Sí. Y entonces, esta otra postura en donde realmente uno está apostando, proponiendo con todo el ser, ¿no? Con el cuerpo, con la energía, lo afectivo, es transformadora, pero es difícil también, que es lo que veníamos hablando un poco, pero tal vez por ahí va la situación, ¿no? De esto que a veces decías de irradiar o de que el espacio se percibe un poco, ¿no? Esta propuesta de que sí, yo acá estoy, no es que abrí este espacio para ver si funciona, qué sé yo, y después... Eso me parece que necesariamente, como decían recién ustedes, es transformador, ¿no? Para adentro y para afuera. Sí. No, es que también esto que decíamos, que coincidimos los dos, esto de todo este tiempo donde hemos escuchado, visto, hablado con, inevitablemente te transforma, porque, o sea, recibes un montón de cosas que de otra forma no las hubieras recibido. Entonces sí, qué sé yo. De tus experiencias, tu experiencia anterior, lo que nos contabas a través de la música, ¿hay algo que traes para, o que te sirve como lección de esa experiencia para lo que haces desde Quimera? Sí, yo en realidad siento que Aini como participa también de Quimera, de cierta forma. No sé, es como un espacio también en que contamos para todo, desde para los equipos de música que se usan son claro, Aini, ¿no? Los equipos de música que tenemos en Quimera son de grupo, y no sé, la escenografía la hicimos y la tenemos ahí, ensayamos también ahí, tocamos ahí, es como no sé, es parte, claro. Es como eso. Sí, no es ni siquiera que confluyen, sino que... No, eso, está ahí, está ahí, sí. Claro, sí, y también hay otro proyecto que surgió también un poco asociado con eso, que es el de las estructuras sonoras para la infancia, que también están en Quimera, que las armamos ahí, que las pusimos, y que son estructuras de juego sonoro que circularon por algunas escuelas y en la puerta de Quimera. Uf, ya. Es muy loco cuando te piden de repente, no sé, mandame un videito, tengo que buscar un video de algo que pasó, y me encuentro con toneladas de cosas, claro, que pasaron, un montón y de mate. En lo personal a mí eso me golpea, porque es como que no lo termino nunca de ver, de dimensionar. Y se me viene lo de la feria, último, con corte de calle, que nació en una olla popular que ocurrió en Quimera, que no la generó Quimera, porque eso también... Claro, eso también pasó en la pandemia. Sí. Había una olla popular a media cuadra, pero que no iba gente porque por estas características del barrio y porque quedaba a media cuadra, entonces sí, empezó a hacer en Quimera, sí, para que sea más visible. Claro, propusimos que ocurra ahí. Sí. Pero digo, me parece que está bueno. Hay cosas que se las asocian a Quimera, pero no son de Quimera, no nacieron de... No las creamos nosotros, claro, ocurrieron, sí, en el marco de esa energía. La feria, mucha gente, un evento alucinante, pero que en realidad surgió autogestivamente por vecinos. Y ahí, sí, interesante, ahí tiene que ver con esos sueños o con lo que uno deseó en algún momento. Sí, yo soñé hace muchos años con un proyecto pedagógico de arte en escuelas y qué sé yo, con un espacio que hiciera de nexo. No solo con obra propia, sino con obra, sí, de otros, sí, sí, por ejemplo. Uh-huh. Y hace muy poquitito, una narradora, Susana, narró en una escuela donde Bautista, que tocó en Quimera, que, sí, a los chicos, alumnos de él, y no salió. Sí salió el nexo, Quimera fue el nexo. Claro. Uh-huh. Fue instantáneo, fue levantar el teléfono a hacerse y ocurrió. Uh-huh. Y ahí yo me siento como que toco el cielo con las manos. Ahí yo me, es como, me agarro así, lo dije, bueno estaba, lo dije como, me agarro como orgullo. Porque yo, ahí me convertí yo en narrador, me convertí yo en docente del aula. Se comparten los sueños, ¿no? Y, claro, y las cosas ahí. Claro, o esto del confiar, cuando fue José, yo no sabía qué muestra iba a hacer, ni qué iba a tocar, pero confié que lo que iba a hacer estaba buenísimo y ocurrió y estaba buenísimo. Bueno, y así con con esta energía arriba, porque la verdad es que es muy lindo estas cosas que estamos charlando toda la entrevista, pero ahora sí, como esperanzándose, vamos a ir cerrando. O sea, estas charlas pueden ser larguísimas, históricas y se van a repetir, pero bueno, hay que también darle como un marco, sobre todo en el programa. Así que vamos a ir cerrando. Primero y principal, agradecerle, Sole. Julio, muchas gracias por recibirnos, por disponer del tiempo para charlar un poquito y que nos cuenten, que les cuenten a toda la gente que está escuchando de este proyecto tan, tan hermoso. Y bueno, nada, esto, si se quieren despedir, decir algo más antes. Sí, yo quiero decir que ustedes son quimeras. Son quimeras en dos patas. Están haciendo un programa con gente que también que conozco y que le están poniendo la misma onda que le ponemos nosotros. No sé, a no ser que me digan ustedes que están acá obligados. Entonces, parece que estamos en una sintonía fina. Así que felicitaciones y vamos por más. Y gracias. Gracias a ustedes de vuelta, sí. Vamos a ir a la última pausa de este programa y ya enseguida volvemos. Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salgo de casa por Arenales. Lo de siempre en la calle y en mí, cuando de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él. Mezcla rara de penúltimo linchera y de primer polizonte en el viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, dos mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Parece que solo yo lo veo, porque él pasa entre la gente y los maniquíes le guiñan, los semáforos le dan tres luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina le tiran azares. Y así, medio bailando y medio volando, se saca el melón, me saluda, me regala una banderita y me dice: ya sé que estoy piantao, piantao, piantao, ¿no ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, loco, loco, cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana vendré con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, loco, loco, como una corbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquece tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así diciendo, el loco me convida a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De vieites nos aplauden. ¡Viva, viva! Los locos que inventaron el amor. Y un ángel y un soldado y una niña nos dan un valsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda y el loco, loco mío, qué sé yo, provoca campanarios con su risa y al fin me mira y canta a media voz. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Trépate a esta ternura de locos que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá, volá conmigo ya. Vení, volá, vení. Quéreme así, piantao, piantao, piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Vení, volá, vení. La irira, irara. Viva, viva, viva. Loco él y loca yo. Locos, todos locos. Locos, locos. Loco, loco, loco él y loca yo. Los medios alternativos se defienden. FM 106.5, Radio Semilla, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pasaba en este corte la música de Astor Piazzolla con Amelita Baltar y la canción Balada para un Loco. Y llegamos así al final de este programa. Como siempre, nos encuentra el reloj nos encuentra antes que las ganas, ¿no? Pero bueno, así es. No sé qué piensan, con qué se quedan, compañeras. Pues creo que fue una conversación, además de súper cálida, muy, muy hogareña en realidad, que pudimos tener con Julio y con Sole, y por eso les agradecemos mucho. Siempre conversar con ellos es quedarse con muchas cosas para pensar y para reflexionar, ¿no? Y bueno, preguntas, no para responderlas inmediatamente, sino que quedan ahí dando vueltas, y creo que ese es uno de los aportes más grandes tal vez de ese espacio de compartida que es Quimera. Y pensando en esto de la Quimera, leyendo cosas, me encontré algo que me pareció fantástico, como el espacio mismo, y es que de la palabra griega deviene después una raíz de esta lengua proto-indoeuropea que daría origen a nuestra lengua, ¿no? A través de, pasando, digamos, por el latín. Y esa es la raíz gay. Y la raíz gay, que no sé si lo estoy pronunciando bien, perdón, a quienes sí saben de esto, a los lingüistas, a las lingüistas, está en la raíz de la palabra quimera, en la raíz de la palabra cimera, que también tenía un significado así un poco como parecido al de quimera, pero también en la raíz de invierno y en la raíz de hibernar y de hibernación. Y entonces me hizo pensar cómo una palabrita, porque hablábamos un poco esto de que no se podía llamar, el espacio no se pudo llamar quimera con Q, U, I, como lo escribimos en español, sino que se llama quimera con CHI, como se escribe en un montón de lenguas y como se escribía, se traduciría en nuestra escritura más o menos desde su origen griego. Entonces me parece genial que tengamos como ese árbol de palabras y que son como relacionadas a ese momento precisamente de guardarse, ¿no? La hibernación, de eso, de guardar, pero no para guardar para sí misma, sino para después salir, ¿no? Salir a la primavera, a esperar el verano. Me parece hermosa como la imagen. Pero también es la raíz de la palabra Himalaya, imagínense. Así es que también creo que ahí, por ahí, tenía un poco que ver con la idea de los sueños o de algo que parece irrealizable, como alcanzar la cima de esa montaña, ¿no? Bueno, qué ilustrativo tu cierre, Lulita. La verdad que gracias por toda, por toda esta data y por la reflexión. Genial. Sí, siempre me pareció una palabra muy mágica, ¿no? Quimera. Y la verdad que de vuelta, como dijiste también vos, como el espacio. Como el espacio está siendo y quiere ser. A mí también, bueno, la verdad que visitar a Sole y a Julio y visitar Quimera es siempre un lindo momento y que interpela bastante de todos lados, y eso también es súper interesante. Yo me quedo mucho, mi reflexión no va a ser tan ilustrativa, pero me quedo mucho con toda esta potencia y la energía que se respira, que se respiró durante todo el programa, creo, y que se respira visitando y hablando con ellos, que esa energía de esperanza y de sueño que tanto necesitamos y que a veces es tan difícil de encontrar, de encontrarle un lugar en la vida, ¿no? Porque como a veces la vida nos demanda mucha atención y mucha resolución de problemas, etcétera, a veces estas energías o estos sueños quedan como relegados a veces a una etapa de la vida o a veces a ciertos espacios más compartimentados, ¿no? Y poder hacer de eso como una fuerza troncal, por decirlo de alguna manera, de la vida es un desafío y es siempre difícil pero hermoso. Nada, de escuchar todos los audios que se han pedido de la gente que conoce y que también construye Quimera, también se recibe mucho eso, ¿no? Lo importante de los espacios abiertos y disponibles, a todo nivel disponibles, ¿no? Y de la gente que los habita, que también está abierta y disponible, cómo hacen falta siempre más y cómo hacen falta justamente darle vida y mantener esa vida. Esa necesidad y eso increíble de los puntos de encuentro, que si bien hay muchas excusas para encontrarse en las ciudades, en los lugares, muchos no son tan amigables o muchos no sé, hay espacios diversos, pero me parece que este tipo de espacios en donde realmente se puede colaborar, en donde realmente uno une, se lleva algo, por más que vaya como espectadora, a eso, una actividad, o vaya a colaborar, o sea una actividad participativa, o vaya a realizar una actividad. Me parece que es eso, ¿no? Lo que acá también siempre decimos en el programa y que siempre estamos rescatando y buscando, revisando, compartiendo de la construcción colectiva. Y también ahí salía un poco en la charla lo difícil que es, que no es simplemente sentarse y decir, bueno, quiero hacer esto, llamar gente y que la gente se sume, o tiene sus particularidades, sus energías, que hay que también encontrar la vuelta. Me parece que tanto Julio como Sole lo llevan súper súper bien, o lo van entendiendo, ¿no? Con esto de que en un momento Julio nos decía, ¿no? De las plantas, con la metáfora, digamos, o la analogía con las plantas, de que bueno, es una propuesta y también durará lo que tenga que durar y tendrá su ciclo de vida y tendrá sus momentos y lo importante de escuchar eso, ¿no? Y que también me parece que tiene mucho de esta escucha que se da en el espacio para la gente que lo visita, que lo transita, que lo descubre de repente. Y me parece que es eso, que es necesitamos más espacios así, tal vez necesitamos habitarlos también más, hacerlos parte de nuestra cotidianidad, darle vida en los barrios. También otra cosa que me encantó que salió mucho, esto de, de descubrir el lugar por pasar por ahí, por pasar en bici, por pasar caminando, por de gente que vivía en el barrio y lo descubrió 2 años después. No sé, esa sorpresa también me parece que es muy agradable y mágica, tal vez. Así que nada, bueno, o todo. muy, muy linda la entrevista. Ojalá que la gente que esté escuchando el programa pueda conocer Quimera, pueda darse una vuelta, presenciar alguna de las actividades que hay, como nos contaban también, muchas y muy variadas. Generalmente los fines de semana hay espectáculos, hay exposiciones, hay talleres durante la semana, etc. Ahí si chusmean, investigan un poco por Instagram, que también lo nombrábamos en la entrevista, creo que es Quimera, con CH obviamente, punto arte. Ahí van a ver un poquito toda la movida que está pasando. Así que bueno, nada, eso. Muy, muy lindo poder compartir toda esta experiencia aquí en el programa. No tengo mucho que agregar a las bonitas palabras de Gonza y de Lula, pero sí quiero destacar que desde que conocí a Julio, bueno, un tiempo después conocí a Sole, hermosa su música también y su presencia con su proyecto Aini. Pero desde que conocí a Julio y su sensibilidad extrema que lo llevó a meterse en proyectos realmente complicados y pero profundos, complejos, pero apasionantes, y de denuncia social como artista. Se abandonó a esos proyectos durante mucho tiempo para denunciar situaciones como la vida o sobrevida o apenas vida de las personas en situación de calle, ¿no? Con el proyecto La Calle de los Sueños, que circuló justamente por las calles de Buenos Aires y por otros lugares, y que lo llevó a conocer también otros países y a mostrar la realidad de esta ciudad tan, tan salvaje, tan hostil para las personas vulneradas en sus derechos. Esa misma sensibilidad es la que le hizo llegar a Quimera a cumplir el sueño del pibe de tener su propio espacio cultural, que no es propio porque sea propiedad privada de él, porque él la brinda, la cede y la comparte con todas esas personas que han estado hablando y diciéndole cosas bellas, demostrando su cariño y su admiración por los proyectos y las propuestas que Quimera tiene para hacerse, para mostrarse, para expresarse y para compartirse. Y Quimera es también nuestro lugar donde desarrollamos algunas actividades, porque es un lugar ideal, porque es un lugar que acoge y es hospitalario y recibe con abrazos, y nos sentimos sumamente querides y contenides por Julio, por Sole, en las actividades que realizamos. El café con Paulo Freire y el encuentro de Bordando Luchas de esta región de Buenos Aires. Así que sumamente agradecida también, aunque haya repetido la palabra sumamente varias veces, muy agradecida por este espacio y muy contenta de haberles tenido a Julio y a Sole en este programa del día de hoy.